Son las 10, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. En una hora, nueva reunión del Ministerio de Óscar Puente con los sindicatos del sector ferroviario, que este lunes llevan a cabo su primera jornada de huelga, que ha obligado a suspender más de 300 trenes. En Cataluña, el gobierno les ha pedido que cumplan los servicios mínimos en Rodalies, dada la grave situación. Vamos a ver cómo transcurre la huelga en Murcia. Estación del Carmen, Marifé Ros, buenos días. Buenos días. En 10 minutos estaba programado un tren a Alicante que ha sido cancelado. Es el segundo de la mañana que no sale con motivo de esta huelga. Los pasajeros afectados que han ido llegando se han mostrado muy comprensivos. Pues ya había comprado también de autobús, o sea que tenía otra opción. Lo entiendo, o sea, aunque a mí personalmente me vaya a afectar, aunque también veo, pues eso, que podría haber alguna posibilidad para que los viajeros no tengamos tanto recorte en ese momento. Yo creo que todas las huelgas tienen derecho. Estamos con ello. De momento, respecto a los servicios mínimos, en total hoy se van a ver afectados 17 trenes con origen o destino Murcia, Alicante, Cartagena y Madrid son las conexiones con más cancelaciones. Las direcciones nacionales de los partidos analizan los resultados de las elecciones en Aragón. A la cita del Partido Popular en Génova acude el candidato Jorge Azcón, ganador de los comicios, a pesar de una estrategia que no ha cumplido objetivos. Se deja 2 escaños y depende aún más de Vox. Los de Abascal salen muy reforzados con el doble de diputados. La gran derrotada, Pilar Alegría, que también asiste esta mañana a la sede socialista en la calle Ferraz, en Madrid. En la izquierda, los únicos buenos resultados han sido los de Chunta Aragonesa, aunque su líder, Jorge Puello, ha dicho en las mañanas de Radio Nacional que están preocupados por el auge de la ultraderecha y habla de victoria agridulce. Esa es la sensación, es agridulce. Hemos tenido el segundo mejor resultado histórico de Chunto Aragonesista, pero tenemos a la extrema derecha más crecida que nunca. Pendientes, además del temporal en Andalucía, más de 6.400 personas siguen desalojadas. Más de 130 carreteras permanecen cortadas mientras persisten las precipitaciones. La EMET ha elevado a naranja el aviso por lluvias en Grazalema y en Jimena por acumulados que pueden superar los 150 litros en 24 horas. Toda la atención vuelve a estar hoy en los ríos, como el Guadalete o el Guadalquivir, que se vigila especialmente a su paso por Córdoba ante la preocupación de los vecinos. Le ha entrado agua, alguna ha entrado y hay un vecino mío enfrente que le ha llegado a media casa. Esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar las zonas más afectadas de Granada y de Jaén. Y la Agencia Estatal de Meteorología, como decimos, apunta lluvias fuertes y persistentes esta tarde en buena parte de Andalucía. En Venezuela, la líder opositora, María Corina Machado, denuncia el secuestro de uno de sus compañeros excarcelados ayer, informa Javier Garrido. Sí, se trataría de Juan Pablo Guanipa. Lo han denunciado tanto Machado como el propio hijo del líder opositor en redes sociales. Padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ni ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Guanipa es uno de los opositores más próximos a Machado. Este suceso se produce un mes después del anuncio de liberaciones de presos políticos por parte del presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, y en un día en el que fueron puestas en libertad 35 personas, según algunas ONGs. 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad. En Andalucía, 6.460 personas continúan este lunes desalojadas, aunque la mayoría se encuentran en Cádiz, más de 4.400 vecinos. Allí, además, en Grazalema, aumenta el aviso por precipitaciones. Jesús Lominchar. Grazalema y Jimena estarán hasta las 20 horas en aviso naranja por lluvias por acumulados de 150 litros en 24 horas, por lo que toda la atención vuelve a estar en la provincia de Cádiz, en los ríos. Ayer dieron un respiro, por lo que en 5 localidades gaditanas y en otras del resto de Andalucía se autorizó el regreso a casa de parte de los desalojados. Antonio Sanz, consejero de Interior y Emergencias. Ya han vuelto una buena parte, aunque quedan todavía fuera de sus hogares 6.462 personas, la mayoría en Cádiz, 4.437, en Jaén 700. 504 en Granada, 120 en Córdoba, 537 en Sevilla, 108 y en Málaga 556, es decir, todavía nos queda. De momento el Guadalete no ha notado el impacto de la lluvia, 100 litros ya en Grazalema, y ha bajado casi medio metro en dos días, aunque está 32 centímetros por encima del desborde con su ribera inundada. En el campo de Gibraltar, tras subir por las lluvias de esta noche, ahora están descendiendo el Ozargante y el Guadiaro en nivel amarillo. Gracias, escuchábamos a Antonio Sanz en declaraciones a Canal Sur, donde también hablaba de esos vecinos de Grazalema que siguen a la espera de saber cuándo volverán a sus casas. Ayer algunos de ellos pudieron ir a recoger enseres, mientras los vecinos de Ronda siguen colaborando para darles la mejor acogida, entre ellos un grupo de cocineros. Que lo que estamos intentando del minuto uno, coordinar el flujo de entrada de alimentos y con ello organizar los menús que se están dando, tanto aquí como en las pedanías que se han desalojado también y los grupos de apoyo que estamos teniendo también. La Junta llama a no bajar la guardia a pesar de que empieza a recuperarse cierta normalidad. Todavía hay 14 ríos en nivel rojo y 3 embalses. En uno de esos puntos estará hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Visitará esta mañana Huétortaja en Granada y las zonas afectadas por el desbordamiento del río Genil. Es todo. Continúa la información en esta sintonía y en rtve.es. Las mañanas de Radio Nacional. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Por la mañana café, por la tarde ron. Y si hoy estoy aquí en el Super por 60, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí. Juan Ramón Lucas. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Radio Nacional de España, la radio por delante. Ay, Sara, que ya estamos aquí. Quinta edición del Benidorm Fest, ya, David. Y va a ser la bomba. Que me quieras es una bomba, mis Catalina. Destino Benidorm Fest, con David Asensio y Sara Calvo. Y además repetimos desde nuestro palquito en el Palaulilla. Rajando, como siempre, cosa que amamos. Amamos. Destino Benidorm Fest. Va a ser una noche especial, va a ser una noche... Caliente, caliente, calentita. Primera semifinal del Benidorm Fest. Soy el que te pone caliente. Este martes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Te pongo caliente. Radio Nacional de España. Juan Ramón Lucas. ¿Te va bien? Sí, introducir llamadas de los oyentes en los programas nos está dando bastante popularidad. Muchas gracias por su interés. Me alegra mucho que tengas éxito. Me alegra mucho por los tres. To make me ease my troubled mind, you're gonna have to try. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana a las 9 en Canarias, desde las 6 de la mañana que arrancó este programa. Atentos a las elecciones en Aragón, desde las 7 en directo en la calle. Era de noche, hacía frío, ahora luce el sol, una mañana de lunes fantástica aquí en el centro de Zaragoza, bueno, junto al río, detrás de nosotros justamente el Ebro, a mi derecha la antigua muralla, enfrente el mercado central, a la izquierda la Basílica del Pilar, y bueno, y por delante tiempo, radio y ese encuentro que tanto nos gusta, que es el de los oyentes. Hola, Mamen Asencio, Javier Ruiz Taboada, ¿cómo estáis? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Bueno, ahí? Aquí tenemos una silla roja enfrente, otra roja a la izquierda, otra un poquito más roja, más yo a la izquierda. He de reconoceros que el paisaje aquí es infinitamente más claro. Oye, 8 grados de temperatura, ¿eh? Tenéis ahí 5 cuando hemos empezado el programa. Bueno, claro. O sea, y la bufanda va subiendo hacia arriba por la cabeza. No, ya me la he quitado. Habéis visto que durante la emisión pues se llevaba bufanda, abrigo, 3 o 4 jerseys, tal. Ahora ya empezamos a desabrocharnos la cazadora y a vivir tranquilamente. Entonces, ahora empieza la hora de los oyentes y ya sabéis que es a mí la hora que más me gusta. Lo que pasa es que tenemos que volver, el equipo tiene que volver a Madrid. Claro. Y lamentablemente tengo que dejarlo, pero lo dejo en inmejorables manos. Os quedáis vosotros con los oyentes y con todo lo que venga después, si os parece pertinente. Bueno, por favor, un trabajazo el que habéis hecho, compañeros. Hemos estado ahí pendientes. Por cierto, 80% de probabilidades de lluvia. Así que, en fin, lo tenemos todo. Buen viaje, ¿eh? Bueno, no llueve y es noticia. Bueno, pues muchas gracias. Oye, y a mis compañeros Carlos Mesa, Jesús Alpuente... Rubén Fernández y, bueno, está Mónica Sáenz también, Isabel, el equipo que ha estado haciendo el programa especial ayer, como Nueva Labriga, que ha venido esta mañana a vernos también. El programa especial y el programa de esta mañana, que, bueno, ha tenido sus más y sus menos, algún problemilla, pero ya se nos ha olvidado. Y aquí en la realización ha estado también Natalia Sotillos. Un placer, cuidaos mucho, buen programa, y mañana ahí estaremos. Con tu optimismo y tu buen hacer, oye, que lo echamos de menos, y te esperamos energía. Aquí con los brazos abiertos mañana. Un beso. Chao, un beso. Oye, que a ver, hay un programón por delante, quiero decirlo ahora, porque hoy vamos a tener aquí talento a rebosar español. Aprovecha, aprovecha. En varios sentidos, y además música en directo va a venir dentro de un ratito Juan Celada, así que, pues eso, vamos a mirar, abren los ojos, ¿eh? Venga, a ver. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja. Y las revistas abiertas. Pues oye, yo creo que es la mejor de las maneras de arrancar, porque un dibujo, Javier, ¿verdad que sí? En una pared, cuenta, explica, sirve no solo para decorar, suele dar, yo creo que esa tridimensionalidad, como una ventana, vamos, que te cambia el paisaje, y solo por eso ya merece la pena. Quizás por eso son grandes aliados de la España más vacía, y hay una extensa ruta por todas las provincias que abre ojos y almas. ¿De qué vamos a hablar hoy, compañero del alma? Pues vamos a hablar de murales, ¿no? De grandes murales, de grandes pintadas, de esas fachadas que de pronto se convierten en una fuente de luz y de color cuando eran a lo mejor simplemente yeso o una capa blanca o de cualquier otro color que no decía nada. Y esos murales que han aparecido en los últimos años en esos edificios, en esas medianerías que de pronto han cambiado el paisaje urbano constantemente. El trabajo de los artistas urbanos. Mira, Kiko Veneno siempre le tengo muy asociado yo con el artista urbano, ¿no? Es muy cantante urbano también en ese sentido. Y hay auténticas maravillas. Yo, por empezar, por poner un ejemplo, mira, de mi tierra, de la provincia de Toledo, en Quintanar de la Orden. ¿Qué hay allí? En Quintanar de la Orden ha sido nominado en el año pasado y este año como una de las mejores ciudades de arte urbano del mundo, compitiendo con Nueva York o con Londres, por ejemplo. En Castilla-La Mancha hay muchísimos pueblos. Hay una ruta por toda España, sí, realmente. Por toda España, por eso digo, que han empezado a decorar los muros. Mira, en Madrid, Puerta Cerrada, hay un mural en Puerta Cerrada, que es como muy vegetal, que creo que es de los primeros que yo vi en mi vida, y ahí sigue puesto. Pues ese tipo de descubrimientos es lo que queremos que nos cuenten los... A ver, pues tenemos un pedazo de ruta, efectivamente, por todo este país. Algo, una pincelada grande vamos a dar a partir de ahora, y lo que te estamos pidiendo es efectivamente eso, ¿no? Que nos digas dónde hay un mural que siempre miras, quizás porque pasas todas las mañanas de camino al trabajo y lo ves, y que merece la pena que nos describas. 900-137-137. Y recuerda que también tenemos un... A ver, que la gente no se le olvide, que sí, que hay contestador. Claro que tenemos contestador. Para que tú dejes el mensaje que quieras. Hombre, hoy te estamos pidiendo aquí el asunto de los murales. 91-496-2826. Repito, 91-496-2826. Voy a poner otro ejemplo, Javier. Hay uno que es precioso, que además, bueno, ha servido para hacer un homenaje a aquellos que trabajan en el campo, Amparo y Vicente, consagrados a uno a las papas y la otra al cordón trenzado para la vid. ¿Dónde? Pues bueno, ya con lo que he dicho de las papas, más o menos nos hacemos una idea, ¿no? Eso está en Canarias. En este caso, es el municipio de Los Realejos, en Tenerife, y es un trabajo de Matías Mata. Es una preciosidad, como digo, hoy, de verdad que sí, ¿eh? 900-137-137, que merezca la pena, y que sea un lunes diferente, y que nos marques tú la ruta, claro. Hay una exposición fantástica, es una de las que se ha bautizado ya como la una de las exposiciones del año. Está aquí en Madrid, es gratuita además, porque el arte urbano no es cosa de ayer, ni mucho menos, tiene ya más de 60 años de historia, y en todo este tiempo han cambiado las técnicas, los espacios, los artistas, pero hay algo que persiste, y es ese mensaje que siempre tiene detrás. Aquí, en la Fundación Canal, es una exposición que muestra, y hay uno de los nombres, Javier, que te va a encantar, la evolución del arte urbano con más de 60 obras. Hola, Noemí Martínez. Hola, Mamen, hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y tanto que decías, Mamen, que es la exposición del año, pues tendrías que ver las colas que se han formado este fin de semana, el exitazo que está teniendo este arte urbano de los orígenes a Banksy, que está hasta el 3 de mayo aquí en la Fundación Canal, mostrándonos pues esa forma de interpretar el mundo contemporáneo que es el arte urbano y demostrándonos que es ya una expresión artística de pleno derecho. De ahí que haya entrado en una sala de exposiciones Cristian Ruiz Orfila, su director de la Fundación Canal, director del área de arte y cultura. Hola. Muy buenos días. ¿Y por qué? ¿Por qué entra aquí el arte urbano en una sala de exposiciones? Es una exposición que llevábamos tiempo planificando, porque la gente tiende a pensar que el arte urbano se limita a unas pintadas o unos garabatos en unas paredes que muchas veces incluso nos molestan a la vista, cuando la realidad es completamente distinta. El arte urbano tiene una multiplicidad de técnicas, estilos, soportes, mensajes, que es riquísimo. Y es una pena que la inmensa mayoría de la gente piense que esto no es así, y lo que queremos es precisamente mostrarlo como uno de los movimientos más influyentes del arte moderno y contemporáneo, el más longevo de cuantos han existido hasta ahora, y con una riqueza y una calidad artística que puede ser verdaderamente emocionante. Y lo mostráis en más de 60 obras desde esos inicios en los que comenzó en la periferia de Nueva York, en la clandestinidad, sin ser considerado todavía arte ni autoconsiderado arte, tampoco era una respuesta a la marginalidad, eran firmas, después va cambiando, después salta en los 80 de la calle al museo, y ya pues se convierte en algo multiplicado infinitamente con la visibilidad que le da hoy la globalización, que le da Internet. Y es una exposición, además, Cristian, en la que animáis al debate, ¿no? Por expreso deseo de la Fundación Canal. ¿Os preguntáis? Pues eso, que no todo vale en esto del arte urbano. Efectivamente, es lo que decíamos. Cuando la expresión particular se superpone o se impone a el uso para el que están pensados los espacios comunes, cuando no estás aportando una reflexión, cuando no estás aportando un embellecimiento, cuando no estás aportando nada, eso no es arte. Nosotros no somos quienes decimos esto es arte y esto no es arte. Eso lo tiene que decir la comunidad, y la comunidad es la que aprueba que con el paso del tiempo determinadas intervenciones persistan a lo largo de los siglos o de los años o de lo que sea, ¿no? Nosotros lo que abrimos es un espacio de reflexión, mostramos ejemplos de intervenciones y ejemplos de claros casos de vandalización sobre el patrimonio artístico, sobre, vamos, es que está hablando de pintadas sobre una estatua de la fachada de Santiago de Compostela o sobre un fresco de Herculano. Estamos hablando de cosas muy extremas, pero lo importante es que la gente sea capaz de interiorizar, reflexionar, y que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Y Mamen, Javier, estamos en la sala más te íbamos decir, a preguntar esperada, claro, ¿no? Eso es. 15 obras de pues el que merece un capítulo aparte en esta exposición, que es Banksy. Frente a mí, por ejemplo, tengo a John Travolta y a Samuel L. Jackson en una icónica escena de Pulp Fiction. No empuñan dos revólveres, sino que nos apuntan con dos plátanos. Eso es. ¿Por qué el impacto tan grande que ha tenido Banksy? Banksy es un fenómeno. Es un fenómeno cultural. Y uno de los superpoderes de Banksy es su anonimato. El hecho de que nadie conozca a la persona hace que todo se centre en su obra. El personalismo, en el caso de Banksy, bueno, pues digamos que funciona de una forma muy diferente que con otros artistas. Todo se centra en su obra y en el mensaje que él quiere aplicar. A mí me recuerda, siendo el otro lado de la moneda, porque Andy Warhol era una máquina comercial, me recuerda hasta cierto punto en que los dos tienen la habilidad de saber poner el dedo en algo que a la gran masa le llega, algo que entiende muy rápidamente, y de un concepto muy complejo hace algo muy sencillo que te llega directo. El mensaje. La comisaria durante la inauguración decía que era un puñetazo en el estómago. Y es que es cierto, o sea, superpone dos conceptos antagónicos, a lo mejor, como una niña abrazando un obús, ¿sabes? Y es que no te tiene que decir más, es que lo estás entendiendo perfectamente. Es la dimensión, ¿no? Entonces, poética también que aporta, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, que hace la denuncia, pero con esos dos elementos. Estabas citando a esa niña y cómo no tener en la retina a la niña con globo, Javier. ¿Cómo? ¿Eh? El globo, o el lanzador de flores que está lanzando pero son flores, evidentemente, o los dos policías besándose. Fíjate si tiene esa poesía o no la tiene. Pero hay una cosa que... claro, el arte callejero es efímero, salvo que esté protegido. Banksy es un artista que en este momento está protegido. Es decir, no, a nadie se le ocurre ir a encalar una pared. Bueno, excepto alguna entidad, vale, ayuntamiento, sí, u organismo que decida. Puede entender que, claro, que eso no es arte. Claro. Pero bueno, hay un caso muy concreto en Madrid que es el de Muelle, porque es verdad que yo distingo, sí, entre el artista callejero y el tonto del bote. El tonto del bote es el que pone, pintarrajea lo que sea en cualquier sitio sin más. Ahí es verdad que existen firmas que tienen un colorido grande y están ocupando una pared o lo que sea, y tienen su valor artístico también por el color, por el uso del color, etcétera, etcétera. Pero Muelle fue un fenómeno que prácticamente solo firmaba, pero iba, no sé si le tenéis ahí reflejado en la exposición, pero no, creo que no, ¿verdad? Pero no, un poco no más allá, no, más que no llegó, lo tenemos, no, porque es que prácticamente no hay obra que se pueda, claro, exponer, hay, claro, poquísima obra, claro, y lo hemos intentado, pero no es nada fácil. Pero ese es otro aquí valor. Tienen ataque. Pero él solo firmaba, ¿no? Él solo firmaba, y sin embargo era como una reivindicación en cada firma, y se aceptó, quizá por ser el primero que consiguió esa fama siendo grafitero, porque era grafitero, ¿no? Quiero decir, es un caso distinto al de Banksy, pero también tenía su parte reivindicativa, no hacía murales, no hacía grandes obras, solo firmaba. Por eso la diferenciación, y hace un rato Cristian lo explicaba, Noemí, estabas contando que ahí hay otros españoles, por ejemplo, Suso 33 es uno de ellos. Por supuesto, el arte urbano en España tenía que su presencia. Suso en 33. En Barcelona, el poder que tenía, Cristian, el símbolo del chupet negre, ¿no? Con ese chupete con la cabeza negra, o el dúo valenciano Pichiavo, que introdujo el clasicismo en los grafitis. Y lo habrá que ir a verla. Ver claramente con Poseidón, ¿no? Plasmado en el lienzo. Hay que decir que estos son todo obras originales, ¿verdad? Claro, son todo. Sí, mira, la gente nos dice, ¿pero cómo se puede meter arte urbano en una sala? A la exposición. Claro. Los artistas urbanos, como todos los artistas, un mismo tema, un mismo motivo, lo repiten sobre diferentes soportes. Antiguamente se hacía grabado, dibujo, cuadro. Bueno, pues esta gente, estos artistas, hacen una intervención en la calle, pero el mismo tema lo pueden llevar a un grabado, a un dibujo, a una pintura, y eso es lo que nosotros exponemos. Pues pero tus son ojos, originales, sí, de esos mismos artistas. Y merece, supuesto, la pena verlos, claro, sí, de decirlo. Y además gratuita, la exposición hasta el 3 de mayo. Si es arte urbano y callejero, no la van a cobrar. Pero para que creas, ¿no? Mira, pero por darle, ¿no?, el lugar que merece, desde luego. Cristian Ruiz Orfila, que es el subdirector de la Fundación Canal, un placer como siempre. Qué interesante todo aquello que traéis. Gracias, Noemí. Un beso a los dos. Muchísimas gracias. Hasta luego. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Mira la interacción que hay hablando de muros. ¿Cómo no íbamos a meter esta canción? Porque anda, a Juan II, que está escuchando. No había pintadas en el pues muro, ya te digo, las hay, ¿eh? Y no están en museos, ¿eh? Pedacitos de ellas. Juan II, desde Quintanar de la Orden, en Toledo, está. ¿Qué estás haciendo, Juan? Pues aquí en casa, acabo de llegar de hacer una poquita compra, ¿no? Y estabas, ¿sí?, cantando esta canción, ¿a que sí? Hombre, tú verás. Es impresionante. Sí, impresionante. Juan, a ver, guíanos, que hoy eres tú el encargado de inaugurar las llamadas. ¿Por dónde nos llevas? Pues te llevo a Quintanar de la Orden, si lo conocéis, y si no, pues os paséis por aquí. Y bueno, pues es un mural que es muy bonito, en la calle que viví, nací y me he criado. Luego ya me mudé a ir a otro sitio, el Pozo de la Perla, número 53, y abajo, un poquito abajo de la calle, hay un mural pintado de un pozo, con una mora pintada, y por eso se viene a llamar el Pozo de la Perla. Pero hay que mirarme a los antepasados, los que están bien puestos y los cultos. Pero es digno de ver esa foto, ¿eh? Un es pozo con una mora, dices, Juan. Sí, No, una morita pintada, ¿eh? Y muy bien, un color, una pared que está ahí, bueno, es de un señor muy bien. Ah, con una ciudadana, con estaba pensando en, claro. Es en decir, una fruta. Claro, yo también, claro, al decirlo de esta manera. Es decir, es una moncha, mujer, ¿no? Una moncha, o una niña. Una mujer, perdona, la expresión ha sido la más correcta, pero una bueno. Una mujer, claro. Musulmana. Juan, pues, sí, sí. ¿Y cuándo lo ves? ¿Estás de camino a casa, has dicho? ¿Vas no. al trabajo? No, pues cuando bajo por ahí, yo he vivido en esa calle hasta hace 30 años y justamente he cruzado por ahí hace un momento. Entonces justo ha sido la llamada de ustedes, porque intento llamar por otras cosas y no he conseguido. Bueno, pues hoy no ha sido el día. Ha sido el día, Juan. Gracias por llamar, ¿eh? Un abrazo. A vosotros. Estábamos escuchando esa canción, ¿eh? Hablando de lo que hay y el mensaje poético, Javier. Pink Floyd. Y dos personajes muy famosos besándose en ese muro, ¿a que sí, eh? El de Berlín. Es verdad que cuando cayó el muro de Berlín se repartió en pequeños trozos y hay un trocito de muro de Berlín en muchas casas. Todavía se conserva algo, parte de ese muro, porque es un muro de memoria también, ¿no? Para no olvidar lo que ahí ocurrió y lo que ahí pasó. Y se ha llevado, ¿eh? Pedacitos, como sí, he dicho, sí, por varios por lugares del lados, mundo. Aquí en Madrid tuvimos la exposición, de verdad que nos llegó al alma. Sí. Vámonos, venga, seguimos de ruta. Hola María Ángeles, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por bien, tu tierra? Escuchándoos aquí. En Benicarló. Claro. Sí, y seguro que tienes algún lugar, ese mural, que quieres compartir con nosotros. ¿Qué dice? A ver, ¿qué hay ahí? Pues mira, aparte de que hay otros muchos, pero el primero que a mí me impactó cuando lo vi, cuando pasé por primera vez por el paseo marítimo aquí en Benicarló, fue un mural enorme que hay que representa el rostro de un marinero curtido en mil mares, con su pipa, las volutas de humo que se le ven perfectamente, que salen de esa pipa, y con esa mirada hacia la lontananza, hacia la lejanía, es impresionante, tiene de verdad un gesto que te recuerda a cualquier marinero de cualquier película que hayas visto, desde el Capitán Ahab a cualquier otro. Los que se conocían como lobos de mar, ¿no? Un lobo de mar, ¿no? Que se les conocía, ¿no? Los viejos marineros. Mirando al mar es fantástico. Y bueno, luego Benicarló tiene una ruta de murales precioso dentro del propio pueblo. Y luego hay un pueblo en Castellón que se llama Fanzara, que tiene una ruta de los murales también. O sea que murales por toda la geografía española tenemos para visitar y para disfrutar. ¿Y ha pasado, María Ángeles, en alguna ocasión que has dicho, oye, me tengo que parar, voy a mirarlo? Perdona, no te escucho bien. Que es tan potente, tan bonito, tan grande, que ¿Y cuántas dicho, horas te voy a tener que pararme aquí delante, voy a tener que mirarlo un rato? No te oye. No sé si nos oye. María Ángeles, no te preocupes, un abrazo y gracias por indicarnos un segundo rincón. Se lo voy a preguntar a María, de aquí de Madrid. Te contesto yo por ella, ya te Venga, digo va, yo que sí. Que sí, un rato. Porque además lo ha descrito muy bien, con detalle. Sí. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, encantada de saludarte, aquí estamos. Cuéntanos. Igualmente. Mira, en el Centro Cultural de Isaac Rabin, en Moratalaz, en Madrid, el edificio, en sus cuatro fachadas, han pintado un mural en cada una de ellas. ¿A cuál más bonito? Uh-huh. Mira, te describo el más madrileño, que es un oso y un madroño. Uh-huh. El oso está como moviendo el árbol y el árbol se desprende hojas. Pero es tan bonito y tan real que es que, bueno, es sensacional. Y luego hay otro con un colorido espléndido, que es una jovencita rodeada de naturaleza, como en un bosque, que mira, da alegría ir. Es un centro cultural donde se imparten clases, ¿sabes? Uh-huh. Da gusto entrar al centro, de verdad. Yo, cada mañana cuando voy, me encanta. Antes, al empezar esta hora, Javier, hablábamos de las posibilidades que te da ver más allá de una pared. Uh-huh. Porque para empezar, ¿verdad que sí, María? Bueno, sí. Es como que puedes meter la mano. y puedes pasar a otra dimensión. Eso. Les da mucho volumen, claro, en muchos casos. Bueno, y a veces se juega con los balcones. Bueno, y claro, claro. Y las ventanas, que forman parte del mural, que puede ser. Sí, totalmente, totalmente. Mira, aquí el edificio tiene como ojos de buey, así redondos y tal, y están incluidos en el mural. Es sensacional, de verdad. Es sensacional. A mí, mira, yo soy decoradora. Sí. Y cuando vi este mural... me sentí como muy identificada, ¿sabes? Me encantó. Muy bonito. Me encantan estos murales. Qué bien que hoy estemos, fíjate, de lunes, con una ruta turística. Gracias, María, un abrazo inmenso. Porque, la gente viaja, al igual que se hace por Estrella Michelin y no, otros es que motivos, además lo que te pilla cerca y que a lo mejor no para lo sabías, encontrarlos. Dice, voy a acercarme. Yo, claro tengo me despertó curiosidad. Totalmente, mira, en Fanzara, que tendrá como unos 250 habitantes de Castellón, es allí que los grafitis también lo que hacen es contar historias en cientos de medianeras, y casi que a veces lo han llamado incluso así. De hecho, ha sido bautizado como el pueblo con más grafitis por persona. Por favor, que la gente que nos esté escuchando le eche un vistazo Fanzara. En Castellón. Porque hay, por ejemplo, una gigantesca sopa de letras, mira qué idea más buena, Javier, sin resolver, evidentemente, para que tú, cuando pases como ciudadano, te pares y busques las palabras que hay allí, ¿no? Claro. Una especie de, como eso, te invita, te mete y te hace partícipe de todo ello. En vez de comprarte una valla para ver una obra, pues te pones delante y encuentras palabras. Eso es. En este caso es Aída Gómez quien lo pintó en su momento. Y hay hasta un festival que nació en 2014 y se hizo como un símbolo de convivencia. Quiero destacar esto porque es algo muy bonito también, ¿no? El objetivo por el cual se pinta una pared. A ver, que tenemos en el contestador, lo repito, 914962826, un mensaje. Vamos a escucharlo. Buenos días. En Vitoria, en Cercas Bajas, hay un mural, un graffiti tipo mural bastante grande, de una cara de una persona negra, una mujer, pero guapísima, y se está ya ajando la pared, que me está dando una pena cada vez que lo veo, porque el que lo hizo, vamos, es digno de admirar. Increíble. Venga, un abrazo. Un abrazo y gracias por enviarnos un mensaje. Repito, el contestador 914962826. Y qué pena más grande, Javier, cuando se va perdiendo. Pero bueno, también le da el valor, ¿no? Doble valor. Sí, evidentemente, ¿no? Todo se deteriora, ¿no? Pero claro, al final un mural que a lo mejor es una auténtica maravilla, como no vayas a restaurarlo, al final acaba desapareciendo. Es más, llegará un momento en que incluso no quede bonito, porque se quedará un poco como descorchada la pared y todo. Pero claro, es que... Pero siempre podrás decir, oye, yo estuve allí y lo vi. Hay que invertir dinero antes de que desaparezca. En restaurarlo, y a lo mejor en el pueblo dicen que tienen cosas más importantes. Ya lo creo que sí. Hola, María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, María Luisa. Ay, a ver si podemos recuperar esa llamada, porque nos llamaba desde un lugar que, bueno, no lo voy a desvelar. Venga, vamos a intentar recuperarla para que veamos hasta dónde puede llegar la radio, como mínimo. Por cierto, repito, 900-137-137. Te voy a dar otro rincón, venga, Javier, en esta guía que está... ¿Tú tienes alguno para mí? Sí, alguno tengo por aquí pues buscado. Pues dame. Pues mira, vamos dame a ver. Dame ideas buenas. En Ontanar, que es un pueblo de 50 habitantes, fíjate, que esto se está dando mucho también en la España vaciada. Es una manera también de hacer que la gente vaya a verlo, ¿no? Pues en Ontanar es un pueblo de 50 habitantes y tiene las fachadas llenas de murales con temáticas de naturaleza, o el Parque Natural de Cabañeros, que está por ahí cerca, ¿no? En San Bartolomé de las Abiertas tiene grafítiles que embellecen todas sus calles y es una costumbre que a mí me parece que está bien. Yo sé que hay mucha gente que tiene un poco de reparo cuando... Sí, porque es verdad que varía el paisaje de tu pueblo o de tu ciudad cuando de pronto una ciudad que tenía todas las paredes blancas, todas las paredes lisas, amanece en un día con todas las paredes con un mural. Bueno, pero entonces, si es arte, choque. Estamos hablando de algo bien hecho. Sí, pero no todo el mundo tiene gusto para las cosas y hay quien prefiere que se quede orden como bueno, están. Bueno, bueno. Pero es verdad que yo esa creo es la que diferencia, enriquece ¿eh? Muchísimo. A mí me parece que entre ver una pared de un edificio de siete plantas completamente blanca y demás y ver un mural precioso de lo que sea, me da igual que sea un dragón. Y poner que, en valor y, también, ¿no? Claro, ponerlo en claro. valor. Y luego, turísticamente es muy interesante porque puedes hacer, como hemos visto y como estamos comprobando, una ruta para poder ir viendo pueblo por pueblo. Mira, conoces pueblo, vas a comer, ya te das creo. Una vuelta, haces fotos. Y te das una vuelta por ahí. Mira, se lo voy a preguntar disfrutas. Ahora a Silvia. Es como ir a un museo al aire libre, en realidad. Seguro que tiene. Claro, es una de las maneras, ¿no?, también de hacer turismo, ¿eh? Y cada vez hay más festivales que lo hacen. Reúnen y cada año van sumando obra nacional e internacional, ¿eh? Y hay una mezcla buenísima entre los ciudadanos. Mazo, y a veces vamos a conectar con nuestros compañeros de Radio Nacional. Mamen Asensio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, cómo hemos meneado el esqueleto esta madrugada con Bad Bunny, ¿eh? Ya te digo, menuda sorpresa y cómo ha hecho que la opinión pública participe. ¿De qué? Pues eso, ¿no? ¿Cómo era? ¡Viva América! ¿Pero sí. cuál? Toda. No toda, solo un pedacito, sino toda. Mira, estamos en un momento de los oyentes, ya lo sabes, que siempre nos gusta jugar también con vosotros. Nos encanta, Mamen. Y estamos preguntando a la gente, yo te pido a ti que tú también participes, esos rincones donde hay un mural que pone en valor no solamente el edificio, sino también el pueblo, con rutas, con festivales. ¿Tú tienes alguno? Bueno, yo tengo varios, pero es que, a ver, quiero recordar dónde fue el último mural. Mira, yo mañana te lo cuento. Venga. Porque es que vi un mural espectacular que no quiero que se me pase y además que voy a recordar y voy a mostrarles, porque son murales que al final hablan de que el barrio interesa, Mamen, y que y hay personas, ¿no?, que están intentando recuperar esos espacios que al final son los que habitamos. Y lo convierten en arte, ¿no? Y sí. tienes que mirarlo y te tienes que parar y además puede que lo pongas en la ruta turística que puedas hacer un fin de semana. Exacto. Hemos estado en uno de esos rincones, está aquí en Madrid, es la Fundación Canal, quiero recordarlo. Entre otros está el gran Banksy, que imagínate si lo citamos, de todo el mundo. Pero en un ratito, voy a dejarlo así en sorpresa, vamos a estar en el taller de alguien que nos ha hecho colocarnos a España el tercero del ranking mundial en cuanto a murales. Así que venga. Bueno. Oye, qué programón. Pues nada, encantada de volver a hablar contigo, compañera. Un abrazo. Un abrazo. Mamen. Otro para vosotros. Buen día. Las mañanas de Radio Nacional, Mamen Asensio. En las mañanas anteriores... Quiero hacerte un reto. Donde Mamen, Juanra y Enrique van a elegir ingredientes. De acuerdo, acepto el reto. Así que con mi toque gruñón de chef, me apunto a ver qué ingredientes salen yo, de esa nevera. Yo quiero, tengo unos tomates aquí que tengo que utilizarlos ya rápidamente. ¿Y tú, Enrique, te sobra algo por ahí? Tengo unas andaricas. Pues con ese repertorio ya tengo lo que necesito. Pues no, oye, no, vamos a hacerle un poquito, porque esto se nos está adelantando. Vale, entendido. Me freno un segundito. ¿Qué? Tú tienes esta inteligencia. Venga, yo haría un risotto de nécora de cantar. Muy bien, madre mía. Así son las mañanas de Radio Nacional. Mamen Asensio. Claro, hay que saber presentarlo. Todo con un poco de mala leche, como quien dice. Ahí lo tienes. Pues ahí lo tienes, vamos a recogerlo, ¿no? Javier, lo de nuestra amiga la inteligencia. No, venga, recogemos artificial. Y vamos. Venga, vamos a guardar aquí la maleta. Hoy no me la ha traído. Mira, la que estará con la maleta, seguramente en las manos o muy cerca, es María Luisa. Hola, María Luisa, ahora sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo os oigo desde Pisa. ¿Desde Pisa? Roma. En Italia. Bueno, sí. Pues ¿qué tal el tiempo por allá? El tiempo hoy está un poco más, pero aquí también llueve, está un poquito mejor, pero no muy allá. Llevamos una semana un poco como allí. Ya he visto el tono, aquí también llueve, ¿eh, María Luisa? Pues aquí también nosotros ¿eh? Sí, yo sigo todo el rato, o sea que sé lo que pasa. Yo salto de una radio, de la Radio Nacional de allí a la de aquí, oigo las noticias, pero comparo. Qué bueno, María Luisa, mil gracias, ¿eh? A ver, claro, estás en Pisa, en Italia, pero tú tienes el corazón partido. ¿De qué nos quieres hablar hoy? Porque me mandó mi hermano de repente una cosa a través de internet, vamos, una foto. Y entonces en el barrio de mi familia es original de Zamora. Y mi padre vivía en el barrio de Olivares. Y tenían allí una alfarería su padre. pero se murió con la española, o sea que mi padre se quedó huérfano enseguida. Y entonces la cuestión es que me manda mi hermano esta cosa y veo un mural en el barrio de Olivares. Dice, el barrio de Olivares estrena un nuevo mural. Y hay una pieza de alfarería que está hecha por mi abuelo, y entonces con su nombre, Andrés Cerro. ¡Qué bueno! Y entonces, qué bueno. De pronto, fíjate, es un... se ha muerto con la española, o sea que lleva más de un siglo muerto y de repente revive en su propio barrio porque esa alfarería se acabó. Esa pieza está en el museo de Zamora, o sea que hay dos. Escribían, hacían piezas cuando nacía uno, yo tengo la de cuando nació mi padre, con su nombre, con su año, y no, muy bonito. Y se han hecho un mural de una pieza de alfarería. Lo han pintado, ¿no? La han reproducido en la pared. La han reproducido como si fuera así. Han reproducido la pieza de alfarería tal y como es, y entonces como está firmada, pone el nombre, la fecha y el nombre y el apellido, pues claro, de repente, pues mi abuelo es como si no se hubiera muerto. Claro, no, que no. Claro. Fíjate, va a estar, ¿no?, vivo, va a estar vivo para siempre si lo cuidan. ¿Qué es un jarrón, un plato, un...? Un jarrón han pintado. Yo lo que tengo en casa son un plato, una fuente con el nombre de mi padre y con la fecha de nacimiento. María Luisa, recuérdanos dónde está exactamente para que la gente pueda ir a verlo. En el barrio de Olivares, en Zamora. De todas maneras es que en Zamora hay muchísimos. Estuve mirando y ahí están desarrollando muchísimo el arte del mural. O sea que hay murales por todas partes. Qué chulada. Y este en concreto está abajo en el barrio, que es el barrio que está al lado del río. Fíjate, ¿eh? María Luisa, pues gracias, sigue escuchándonos desde Italia con amor, ¿te parece? Pisa, sigue inclinada, sí. La torre, ¿no? No, no, la torre todavía no se cae, pero con esta lluvia dentro de un momento. Por eso preguntaba, porque... Vamos a pasar como a la Giralda. A ver, sí. Si ay, Dios mío. Bueno, mira, ¿ves? Hablando de particularidades. Sí. Un abrazo grande que enviamos para allá. Un abrazo y muchas gracias porque me hacéis muchísima compañía. Y lo mismo digo, nosotros sin vosotros no somos absolutamente nada. Hablando de poner el acento y de fijarse en quiénes son los artistas. Pues mi trabajo actualmente parte de un mundo fantástico. Quiero hacer un escenario irreal, son esas escenas en movimiento, personas que están interactuando, hay algo entre ahí que el espectador puede luego imaginarse cualquier cosa en esa escena que haya podido pasar, dejar ese pensamiento a su libre albedrío. Hoy tenemos varias perchas para hablar de lo que estamos hablando. Una de ellas es esta, muy importante, porque España es una potencia en arte urbano. De hecho, es habitual que haya nombres españoles en los premios que otorga cada año Street Art Cities, que es la plataforma internacional que elige cada año el mejor mural del mundo y que este también ha subido al podio a uno de ellos, a uno de los nuestros, a un español. El premio se falló hace unos días, el mural Niños Perdidos, que por favor invito a todo el mundo que lo vea, Niños Perdidos, es de Manuel Delgado, quedó en tercera posición, por lo tanto, nos ha hecho también ganadores, el mejor posicionado entre los españoles. Y vamos a, Javier, a meternos en ese estudio en el que él crea, donde monta, porque esto es inmenso, grandísimo. Estamos abriendo la puerta y muy bien hecho el efecto, ¿eh? Nada. Por cierto, hola, Macordón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues sonaría parecido, ¿eh? Porque además tiene tres estudios y nos hemos metido en la cocina porque esto es su casa, aunque también tiene un taller. Bueno, os voy a presentar, Murfin tiene 32 años, desde los 9 pintando grafitis en la calle, empezó en su Linares natal y ahora pues es un gusto, ¿no?, ver con su propio estudio donde se gestan trabajos como ese mural, Niños Perdidos, del que hablabas. Bueno, lo primero, enhorabuena. Bueno, y buenos días a todos. Un beso. Gracias. Buenos días. Que aquí me vas a decir, oye, que yo engraso las puertas. ¿Sí? Bueno, imaginamos, llevamos aquí un ratito charlando, nos ha estado explicando cómo es ese trabajo, todo lo que hay detrás. Claro, imaginamos que esto no es llegar, sacar la pintura, por ejemplo, Niños Perdidos, decíamos. El Ayuntamiento de Fuenlabrada contacta contigo para crearlo. ¿Y qué haces? ¿Hay bocetos? ¿Cómo es el trabajo un poco previo? Sí, como decía, bueno, este proyecto viene también porque en Fuenlabrada lo llevan con el MAUF, el Museo de Arte Contemporáneo de allí. Creo este proyecto de arte urbano. Ellos me contactan y evidentemente ya conocían mi trabajo. Me piden que siga como una línea que a ellos les gustaba dentro de cosas que había de mi trabajo. Presenté una colección nueva, que es la que presento con ese muro, que son, en este caso, el personaje principal, un niño. Antes en mi trabajo solían ser los animales el personaje principal, en este caso un niño. Y justo esa colección la empiezo allí, la presento allí, le encanta. Y ese fue el primer mural que hice con esa colección, que luego han seguido algunos más. De hecho, es un regalo, mami, porque estamos aquí. Dice que habitualmente pinta más animales. Estamos viendo lobos, estamos viendo perros. Y claro, decíamos, Murfin, que empezaste de pequeño, pero no es fácil profesionalizarse. Nada en arte es fácil. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Son ayuntamientos? No sé si un particular puede acceder. Pues bueno, en el tema del mural que hablamos, la mayoría son institucional, o sea, vienen de ayuntamientos la mayoría de los casos. Luego el extranjero también, alguno más privado, pero también algunas marcas también que invierten en este tipo de proyectos. Eso sería a nivel mural, evidentemente. A nivel del arte contemporáneo y de obra, pues coleccionistas privados. Claro. Te quería hacer una pregunta. Cuando son murales muy grandes, de los que estamos hablando la mayoría. De hecho, ¿cuánto mide Niños Perdidos? Claro, ¿cuánto mide, por ejemplo? Uy, me pilláis un poco, pero diría como son entre 5 plantas. Vale. Pues no es de los grandes, no. No es de los grandes. No, si a eso iba. No, hay más grandes. Si, hay más grandes. ¿Cómo haces el proceso? Es decir, tú me imagino que primero lo tienes que dibujar como un cuadro, pero claro, las proporciones, y además me imagino que eso es como la película Límite Vertical, o sea, quiero decir, ¿cómo lo pintas? Pues bueno, como toda profesión hay sus truquillos y como todo su maestro tiene su, ¿no?, su librillo. Pues bueno, hay un sistema de la cuadrícula, esta que yo creo que conoce todo el mundo, sí, la cuadrícula cuando empiezas a pintar. Pues un sistema muy similar para guiarte para hacer el primer encaje. Claro. Y luego a la hora de dar el color y pintar, bueno, pues mucho como cualquier profesión. Colgado. Esa una, la grúa, evidentemente, con la grúa. Siempre está muy pegado a la pared, pero eso ya es mucho de hacer callo, como yo digo, de pintar. De hecho, hay un vídeo por ahí luego varía mucho. Buenísimo, sí, sí. Que se ve perfectamente cómo haces tú el boceto sobre la pared y después vas rellenando cada uno de los huecos con el color que tú decides. Claro. Sí. Una pasada, ¿no? Poder trabajar así, no sé. Sí, bueno, no, y por supuesto mirando al cielo, claro, sí. Iba a decir. No, sí, sí, eso tiene la parte que te da la adrenalina, que el vértigo, ¿no? Claro, depende claro. En qué mural estés, pero tiene una parte muy bonita que ves vistas que no ve nadie, afortunadamente, tiene atardeceres maravillosos a la vez que estás pintando, y esa es la parte guay. Luego tiene ahí también una parte más jodida. Sí, sí, eso me lo decía, Decía, no romanticemos que los primeros días que hay que preparar la pared, claro. Es casi trabajo de albañilería. Totalmente, totalmente. No hemos descrito lo que hay en ese mural. Hazlo tú, ¿qué hay en Niños Perdidos? Pues como decía antes, el personaje principal es un niño con una mirada bastante desafiante, una mirada potente, que está como con su animal, el animal típico que podemos imaginarnos cuando somos pequeños, como esa mascota, surrealista, porque bueno, todo mi mundo al final no es un mundo real, es un mundo más surreal, las plantas son de fantasías, como que está todo rodeado de un mundo de es un cocodrilo fantasía. De juguete. Sí, sí, sí, sí. Como un peluche, parecido. ¿Ya? Sí, sí. Y no sé si tienes idea de que haya más, porque no sé si pone uno al final de la obra. Es decir, ¿habrá más niños? Sí, justo como decía, en ese mural empecé esa colección y luego con otros proyectos siguientes que tuve, seguí como esa colección. O sea que, y espero que haya más. Bien. Ojo, y le hemos pillado trabajando, porque te vas ahora a París, hay una feria importante. Sí. Sí, sí. Ahora en marzo una feria de arte urbano, de las mejores de Europa, si no la mejor, y nos vamos para allá con la galería que trabajo y nada, súper guay. Terminando que me queda este mes para preparar todo y ya mismo estamos por ahí. Pues Eva, estás en el taller del señor elegido como, también fue reconocido, mejor mural del mundo del mes de octubre, y que ¿cuántos había, Eva, españoles para poner en valor? Que aquí en esto somos y muy buenos... Totalmente. Una, sí, sí, una barbaridad, diciendo, ¿no? Murfin, había, sí, entre los 50 finalistas había 15 españoles y ni Murfin me sabía decir, digo, oye, ¿por qué hay esta cultura del mural en España? Y tenemos cantera, ¿verdad? Sí, justo comentaba con ella que yo siempre que viajo y tal y a otros países valoran mucho España en ese aspecto. Para mí creo que si no es la mejor ciudad del mundo a nivel de arte urbano, de la calidad de arte que se hace aquí, diferentes estilos, que no solo hay un estilo o dos, sino como que nos pues movemos uno de los todos mejores, los, ¿no?, los ámbitos. Sin ninguna duda. No, y porque nos gusta el nivel que hay. Porque nos gusta el deporte extremo. Sí. Déjate de. Y nos gusta la calle, todo. Mira, hemos podido hablar, le hemos preguntado a Sphere, al que tú conocerás también, otro de los artistas, porque la Comunidad de Madrid también está Fireman en el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares. Sí, y es un homenaje a estos profesionales realizado por él. Precioso, sí. Él nos ha explicado. Mira, vamos a escucharle. Hola, muy buenas. Mi nombre es Sphere. El significado del mural, la verdad, es bastante explícito. Bueno, el significado del mural, la verdad, es bastante explícito. Sería, pues, esa representación arquetípica de un bombero genérico que está apagando un fuego y tiene ese gran chorro de agua que sale de la manguera. El mural, pues bueno, nos envuelve bastante porque tiene un detalle que es que en el casco que tiene tan característico de los bomberos, así con esa visera un poco estilo futurista, pues está reflejado lo que es el edificio del Parque de Bomberos de la Alcalá de Henares, que es donde está. Así que hace ese juego óptico de que tú puedes mirar hacia atrás y ver que el reflejo, pues es real. Pues eso, y tan real, que a veces parece lo que yo decía hace un rato, que metas el brazo y que se te va, y pasas a la otra dimensión. Te va a quemar con la llama. Pues enhorabuena, Murfin, que vaya muy bien, y gracias por habernos dejado entrar en tu casa, como decía Eva, ¿eh? Hasta la cocina literal, o sea, es literal. Donde seguro que hay pinceles y de todo. Adiós. Un beso. Me encanta porque dice, ¿cuál es el último cuadro que invito? Dice yo, pues, ¿y cómo es? Dice, ¿es muy grande? No, es grande, mide 2 metros por 1, y dice, ¿y tú? Dice yo, 5 pisos. ¡Qué pasada! Dice, 5 pisos. ¿Cuántos kilos de pintura? En fin, 10:48, 9:48 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Mamen Asencio. Radio Nacional de España. La radio por delante. La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Verdad que el amor es un sentimiento poderoso? Los domingos yo sí que siento que es un proyecto que me ha acompañado muchísimo tiempo, ¿no? Y quizás por eso se ha ido haciendo como muy, bueno, como con muchas capas, ¿no? Alauda Ruiz de Azúa, nominada a Mejor Dirección por Los Domingos. Premios Goya, especial de película, con Yolanda Flores. Como siempre, están todos invitados. Muy pronto. Radio Nacional de España. La cantidad de llamadas, Javier, que tenemos. Sí. Pedazo de ruta. Cantidad de murales. Eso digo yo, por España. Tenemos. Venga. Hola, Raúl, de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, llamo de Barcelona, del barrio del Carmel. ¿Y qué es lo que ves tú que nos quieres contar? Pues mira, os voy a hablar sobre un mural que se llama Los Tres Tiburones. Está justo en una zona un poco afectada por el turismo, al lado del Parque Güell y de los búnkeres del Carmel. Un lugar al que van muchísimos turistas al atardecer para ver las preciosas vistas de Barcelona. El caso es que hace unos años se pintó este mural, que es enorme, de unos 10 metros de altura por 50 de longitud, y representa una crítica al sistema capitalista y a la gestión del ayuntamiento. Son tres tiburones, uno más pequeño hecho de billetes. Detrás de este hay uno formado con armas que se lo está comiendo, y detrás de este segundo una orca gigante con la boca abierta, que está formada pues por una ciudad gris llena de humo e incendios y fuego. Pues ala, dinero, bueno, guerras y otros intereses, ¿no? Que al final convierten en la ciudad en algo terrible. Raúl, qué bueno. Vámonos a Logroño. Hola, Pilar. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Encantados aquí de saludarte. Cuéntanos. Muy bien, igualmente. Mira, yo llamo porque tenéis que conocer un pueblo de Burgos, el mío. Se llama Belorado. Y aparte de tener el Museo de la Comunicación y Radio de Bocanegra, pues tiene una ruta de murales, y solo me voy a detener en contaros que está uno de los más grandes de Castilla y León. Son 900 metros hechos en una plaza, en 8 edificios diferentes de la plaza, y está basada, es un barrio, el más antiguo de Belorado, donde se ha jugado históricamente al bolo, y es una cuestión que solo juegan las mujeres. Así que a partir de una foto de 1917, donde hay niñas ya jugando a ese, bueno, la foto es de unas niñas jugando al bolo, pues han diseccionado la foto y está pintada en los 8 edificios de la plaza donde las mujeres siguen jugando a los bolos. Y además está decorado también con encajes de ganchillo porque siguen haciéndolo. Y en ese barrio que está más deshabitado, las mujeres se sienten muy orgullosas porque han formado parte de todo el proceso y siguen jugando, y es algo muy bonito. Pero hay un montón de murales. Vamos, que todos son homenajes, eso, a las raíces, a lo autóctono, a lo que es el pueblo. Pilar, gracias por invitarnos, ¿eh? Venga, más, Plácida, en Arévalo. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Qué bonito nombre tienes, Plácida. Yo tengo aquí cerca de, o sea, cerca, no, pegando al cine. Sí. Hay un mural que se compone de, pues, de tres partes, pero están juntos. Pero uno es una guitarra española, el otro Chaplin, muy bonito está, y el otro es Romeo y Julieta. Bueno, está todo allí. Es una guitarra española, el otro Chaplin, sí. Y el otro Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, es precioso. Y le he visto ir, o sea, yo como paso por ahí para ir a mi casa, pues le he visto ir subiendo, o sea, haciéndolo, ¿no? Y pasando, y cada día hacían una cosa, digo, tiene que quedar, y claro, ha quedado precioso. El amor, el arte, la música, exacto, está todo. Plácida, que te hemos dicho que qué nombre más bonito tienes. Bueno, muy plácido, pero... Sí, muy tranquilo, muy tranquilo. Pero no soy así tranquila y eso, no. No, pero bueno, el nombre no va con él. Bueno, pues nada, un abrazo inmenso, gracias, ¿eh? Estaba pensando que los murales no serían un conjunto, porque claro, una guitarra española, Chaplin, Romeo y Julieta, no termino de encontrarle... No, bueno, pues la gente que lo mira, la sí, relación. Yo creo que sí, primero no. Te encandilas escuchando la música, no, después digo, vas un ratito al cine. Pero que no forman un conjunto, que claro, son independientes. Y al final te entregas al amor, ¿no? Sí, das un beso a alguien. Bueno, hola, Pepa, sí, ¿qué tal? Buenos días. Medina, buenos días. De las Torres, en Badajoz. Eso es. Ah, pues, y cuéntanos, pues, ¿qué hay por allá? Nuestro proyecto tiene de peculiar que lo está haciendo una asociación de lucha contra la despoblación, autogestionado. ¡Qué bueno! Tenemos ya 15 murales, el dinero lo recaudamos nosotros mismos, y tenemos ahora mismo 4 candidaturas al mejor mural del mundo. ¿Pero qué me estás contando, Pepa? ¡Sois una potencia! ¡Qué bueno, qué bonito el proyecto! Y el claro, proyecto es una pasada, porque además hemos conseguido que se impliquen los muralistas, lo han tomado como algo suyo. Ellos llevan las redes sociales del proyecto, ellos mismos invitan a gente. Tenemos Iván Floro, tenemos Alba Fabre, Manolo Mesa, lo mejor que hay ahora mismo en España pintando, a pintar Medina. Y además entiendo que, claro, con los ciudadanos hablarán y habrá ahí como una especie, ¿no?, de compadreo muy sano. Oh, bueno, les llevan la cerveza cuando están pintando, la tapita. Pepa, gracias, ¿eh? Qué bonito proyecto, ya lo creo que sí. Javier, estamos descubriendo que es un tesoro, ¿eh? Aparte de que, evidentemente, hay murales que se hacen por encargo y que los artistas cobran, muchos de los artistas callejeros se ofrecen voluntarios para hacerlo, porque también es una oportunidad poder pintar, o sea, que te cedan un sitio donde poder desarrollar tu claro, arte. Claro, que va a ser el lugar de tu obra. Claro. Y te inspiras, además, en ese lugar. Que tenemos un edificio de 10 plantas por 100 metros. Te vienes a pintar un mural y dices, joder, no me he visto en otra. Bueno, al contestador, ¿eh? Que han seguido llegando mensajes. Ahora, dinero en pintura. Esa es otra. 91-496-28-26. Soy Candela y llamo de Requena, de la provincia de Valencia. Y tengo que comentar un mural precioso que tengo justo enfrente de casa. Es lo primero que veo cuando levanto la persiana de mi habitación. En este mural son dos niños, es una niña con un cántaro que tira agua y un niño que está oliendo la rama de un árbol. Si te fijas, si te das cuenta, es la pura fantasía, hay mucha naturaleza, el mundo animal que reina y bastante. Y sobre todo lo autóctono, las raíces, ¿no? En muchas otras ocasiones son frases. Sí, para y palabras de uso autóctono, es decir, para que no se pierdan. Vas a tener mucho trabajo hoy, ¿eh? No, madre mía, para resumir. Bueno, vamos allá, que llega el momento. Todos hemos oído o usado alguna vez la expresión: si las paredes hablasen, pensando en lo que hayan podido oír, ver o sentir. Dicho en ese sentido, es imposible saberlo, porque en efecto las paredes y los muros no hablan, como mucho crujen. De la única manera en que pueden comunicarse con nosotros es por boca de otros, por mano de otros, por amor al arte. Conviene distinguir en este punto al artista callejero, al muralista, al grafitero con gusto y con criterio, del tonto del bote, el bote de pintura y el cerebro en spray, porque puestos a distinguir y ser justos, una cosa es el que adorna, fija y da esplendor, y otra muy distinta e irrenunciable, el que mancha y ensucia por dejar su huella o su firma, permítaseme la expresión, solo por xoder. Por ensuciar el mobiliario urbano, los muros... Con X, ¿no? Sí, con X, xoder, que suena más. Sí. Las puertas, los vagones de tren, las esculturas, las puertas de los garajes y de los comercios, los monumentos o lo que le pille más a mano o a desmano. Juan nos ha contado en Quintanar de la Orden el mural del Pozo de la Perla. María Ángeles en Benicarló ha destacado el mural del Paseo Marítimo con el rostro de un viejo marinero, un viejo lobo de mar. María de Madrid en Boratala dice, en el Centro Cultural Isaac Rabín, el oso y el madroño, la joven del bosque, que dice que en cada pared del Centro Cultural hay un mural. María Luisa, en el barrio de Olivares, en Zamora, hay un mural con una pieza de cerámica que además creó su abuelo. Raúl, en Barcelona, barrio del Carmel, mural de los tres tiburones, Pilar, en Belorado, mural, un mural de 900 metros que ocupa 8 edificios distintos, de corrido, son niñas jugando a los bolos. Plácida en Arevalo. 8 edificios, una burrada. Claro, 900, bueno, claro. Dices, se me acabó aquí. ¿Puedo seguir por el de al lado? Sí. Claro. Plácida en Arevalo, en Ávila, junto al cine hay tres murales. Uno de una guitarra española, otro de Charles Chaplin y otro con Romeo y Julieta. Que bueno, no sabíamos muy bien la relación, pero... Pero bueno, también, pero por separado quedan. Bonitos son. Pepa en Medina de la Torre, en Badajoz, murales contra la despoblación. Y es que los grandes muralistas... Los que se suben por las paredes por encargo, con permiso y con criterio, han logrado enriquecer el paisaje urbano, elevando la categoría de arte, esquinas y chaflanes, edificios y medianías, que de otra manera solo serían un espacio en blanco que pedía a gritos un poco de maquillaje y nunca mejor dicho, como cantaría Serrat, una mano de pintura. Muy bien. Y además te obligan a tener la espalda recta, que eso siempre es bueno, conectando escápulas, ¿eh? Porque tienes que mirarlo, pues claro, hay que mirarlo así para arriba, ¿no? Hay un... No es callejero, es en el interior, pero en una de las ermitas gemelas de San Antonio de la Florida, sí, en el techo, emulando la Capilla Sixtina, hay una pintura de Goya. Ojo, el que tenga la oportunidad de acercarse y verla, está restaurada. Y es una escena cotidiana, pero es de Goya y es nuestra pequeñita Capilla Sixtina. Pues eso, otra forma de mirar el mundo. Javier, mañana nos vemos. Mañana vendremos, sí. ¡Hasta luego, Luca! ¡Felicidades!